privatización@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra, por una nueva república. Es que me sube. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos. Bienvenidos a este Cóctel Molotov más en Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Y quiero iniciar este programa mandando saludos a todos aquellos que nos acompañan escuchándonos o en la sala de chat. Recuerda que puedes entrar a la sala de chat en la página de www.lanuevarepublica.org. En la parte superior izquierda está la pestaña de chat y estarás entrando para platicar con todos nosotros. A la hora de entrar, el chat te asigna un nick aleatorio, así al azar. Bueno, pues localiza tu nick en la lista de la derecha, cambias name o nombre, seleccionas un avatar si gustas y presionas OK y ya tendrás tu nick listo para que seas identificado en la sala de chat acompañándonos a todos nosotros en esta mañana de miércoles 30 de septiembre del 2015. Quiero también mandar saludos a toda la banda de Radio La Nueva República, toda la banda republicana, empezando por mi amiga Mona Lisa, a mi buen amigo Pepe, a Una Lluvia de Café, a Demian, a Maru, a Sociologuito, a Soquito, a Nonoy, a Es Gamer, a Bandido, al Economicista, a Wook, a Katy, a Frank, a Sajima, al maestro César Soto, a Irán Principal, a Hugo Saad, a Tlahualil 1 y a The Eye in the Sky. También un saludo para José Luis González allá hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Tiene una página en Facebook de política y cosas peores, así lo pueden buscar. Y también retransmite en un blog lanueva-republica.blogspot.mx. Ahí también pueden escuchar estos programas de Radio La Nueva República. Un saludo para todos, para él también, para José Luis González hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. También quiero mandar un saludo para nuestro amigo Humberto, a Chicoase Ocelot, amigos del colectivo Zócalo, que todo de lunes a sábado están presentes en la plancha del Zócalo a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 8:30, 9 de la noche. A Nacho, a Laura, a Félix, a Toño, Margarita, Don Alberto, Los Pisanos, Don Luis, al Poeta, a Las Maris, a los ciudadanos que los acompañan también, a todos ellos un abrazo afectuoso. También un saludo para gente importante también del colectivo Zócalo, Don Eusebio Rodríguez Rico, a Ricardo, al señor Elías, a Rafaela, a David, Micaela, Carmen, y bueno, pues a todos los que nos están acompañando y sintonizando allí acompañando al colectivo Zócalo de lunes a sábado, ahí en la plancha del Zócalo, en la Plaza de la Constitución, en el Distrito Federal, de lunes a sábado, de 6:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, a veces hasta casi las 9, ahí están. Bueno, un saludo para todos los que están interactuando en estos momentos en la sala de chat, en www.lanuevarepublica.org/chat, ahí estarán platicando, están comentando. Bueno, vámonos con una musiquita y ahorita regresamos para empezar con la información. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now. Funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now. Check it out.

empobrecen al pueblo y luego se valen de la necesidad de la gente para ganar elecciones. De gira por la Sierra Mazateca de Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador visitó este domingo el municipio de Huautla de Jiménez, donde consideró que hay condiciones inmejorables para lograr la transformación que México necesita, que México demanda, pero enfrentamos a una mafia de poder, a un grupo de intereses creados muy poderosos, grandes caciques que no quieren por ningún motivo que las cosas cambien y mejoren en nuestro país. El presidente del Consejo Consultivo Nacional de Morena también estuvo en San José Tenango, donde consideró que el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, se dobló ante la presión de la mafia del poder y dio la espalda a los maestros democráticos de Oaxaca. Pero no por ese error los oaxaqueños le abrirán la puerta otra vez al PRI. De igual manera, pidió a los oaxaqueños tener presente que enfrentan a un gran animal que no quiere que le quiten sus privilegios. Un animal que no tiene llenadera. Y por eso Morena debe trabajar más en la organización del pueblo, en la organización de la gente. Expuso que el principal recurso que tiene la mafia del poder es la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente, por el cual implementa una paradoja. Primero empobrecen al pueblo y luego se valen de la necesidad de la gente, lo que para López Obrador no solo es inmoral, perverso, sino anticristiano. Acotó que los corruptos les funciona la compra del voto. Es su mejor truco. Si bien ya no les sirve el control en la mayoría de los medios de comunicación, porque la verdad ya se abre paso. Están las redes sociales y ya no se puede engañar ni manipular tan fácilmente a los ciudadanos. Ahora lo que más les ayuda es la compra del voto. Estamos viendo. Nosotros sacamos los votos en las ciudades, ganamos en las colonias de clase media y en las comunidades más pobres. En las colonias populares, ahí arrasan y arrancan el triunfo el PRI y el PAN, los partidos de la mafia del poder y también el PRD. No se queda atrás porque entregan despensas. Añadió que la gente vota por sus verdugos y por ello hay que explicar a los ciudadanos el negocio de los corruptos, porque ellos se quedan con las tajadas más grandes del presupuesto. Solo les reparten las migajas. El ex jefe del gobierno del Distrito Federal también publicó este domingo en su cuenta de Facebook que los integrantes de la mafia del poder, ahora ya no les funciona el PRIAN, están buscando frenarnos, dijo, con un candidato supuestamente independiente. Pero aunque lo disfracen, ya sabemos que este seguramente será maleante y además está pelón. Así las cosas con Andrés Manuel López Obrador, que nos invita a permanecer metidos de lleno en la esperanza, a que no dejemos, a que no bajemos la guardia, a que no agachemos la mirada, la cabeza, tenerla en alto, porque existen condiciones inmejorables para el cambio en México. ¿Y saben qué? Tiene razón. La tercera es la vencida. Ahorita regresamos con más música. Ahorita regresamos con más información y te dejo con esta y pues canción que estamos escuchando de Fatboy Slim. Hemos estado escuchando y ahorita regresamos. Te voy a dejar con otra cancioncita de Fatboy y regresamos con más información. Don't be shy by the tone of my voice. Check out my new weapon, weapon of choice. Check out my new weapon.

Yo no sé mañana. Sigue escuchando. Yo no sé mañana. Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. La Nueva República. A cumbia. Sigue escuchando. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este cóctel Molotov y no quiero dejar de invitarte para que nos acompañes en la sala de chat en www.lanuevarepublica.org/chat y también para que sigas el Twitter de la radio en @nuevarepublica, igualmente en el Facebook de Radio La Nueva República en facebook.com/radiolanuevarepublica y además también puedes escuchar en tu dispositivo, en tu celular, en tu tableta, incluso también en la PC o en la laptop, sintonizar a través de la aplicación o de la página de TuneIn Radio, TuneIn Radio se escribe, y pues entras a la página o a la aplicación y en buscar, buscas Radio La Nueva República y ahí aparecerá nuestra estación para que nos estés escuchando totalmente en vivo y en directo en tu dispositivo. Bueno, también quiero enviar saludos para pues estos compañeros operadores del transporte urbano de Jalapa de la línea SUX y un abrazo también muy afectuoso para el Ing MBG que les graba estos programas de Radio La Nueva República y se los graba en discos y ellos lo ponen en sus autobuses para que todos sus pasajeros vayan escuchando estos programas interesantes que pretenden, que tienen el objetivo, que tienen, persiguen la meta de despertar más conciencias, despertar a más mexicanos, que no duerman letargo de los justos y que se pongan las pilas y despierten de que todo lo que les informa te idiotiza y te apesta, digo, Televisa y TV Azteca, pues nada más les engañan o les dan una información sesgada, parcial, de acuerdo a lo que a ellos les interese. Bueno, estos operadores del transporte urbano que también ponen su granito de arena para cambiar este país son José Antonio Barradas Campos, alias El Huesos, que anda en el autobús 575, Eric Iván Castillo Hernández, alias El Ñoño Bus, que anda en el 765 de la ruta Pipila Buenavista, El Mátalo, Isidro Medina Amaro, alias El Mátalo, en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. Para Juan Carlos Rosas Alberto, alias El Teclitas, que anda conduciendo el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Victorino Martínez Vázquez, alias El Bunga, él conduce el autobús 771 de la ruta El Haya. Para Enrique Córdoba, alias El 30 Vueltas, que anda conduciendo el autobús 495, para Don Chucho y para su hijo, el Chuchín, Alejandro Ortiz, alias El Chuchín, que anda de relevo en el Fobiste, para Otilio Díaz Vandala, de la ruta Fobiste, con el número de unidad 549, para César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, y para Don Julián, de la ruta Higueras y Maver, que conduce el autobús 502, y para el autobús 820, el Hulk, que anda en la ruta Maver. Así que para todos ellos, para todos estos operadores del transporte urbano de Jalapa de la línea SUX, un abrazo solidario, un abrazo combativo y aguerrido desde el sur de Veracruz, también a través del cóctel Molotov en Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república, y también un saludo para todos sus pasajeros que lleguen con bien a sus destinos. Y que pues logremos despertar a uno que otro, ya será ganancia, ¿verdad? Bueno, estábamos en esta reflexión de que existen condiciones inmejorables para la transformación pacífica de nuestro país por la vía de la conciencia, por la vía de la organización del pueblo, y qué mejor que Morena para pues hacer esta siembra de esperanza en todos los mexicanos. Oigan, también quería comentarles otra noticia, esto en relación al teacher López Dóriga, que nada más en publicidad encubierta ganó 237 millones de pesos en publicidad oficial, así como la ven, por eso es que tiene un yate de más de 40 millones de dólares, creo que es ahorita 40 millones de pesos, perdón, y es que a través de dos empresas llamadas Acron y Ancla, el conductor Joaquín López Dóriga, ese monigote, ese títere, ese moped que da las noticias, que lee las noticias en las noches en Te Idiotiza, ha recibido más de 237 millones en contratos por menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2001 y 2015. Así como lo escuchan, y hay un rumor a voces que circula por millares en las redes sociales sobre su salida de Televisa. El conflicto empresarial, bueno, el conflicto entre la empresaria María Asunción Aramburu Zavala y Joaquín López Dóriga y su esposa ha destapado todos los negocios turbios, todos los negocios sucios de esta pareja de López Dóriga y su esposa, sobre todo del conductor estelar de Televisa, que lo ha colocado con un pie fuera de la empresa. Ya desde hace años estábamos enterados de este yate de López Dóriga que está valuado en 40 millones de pesos. Y bueno, pues esto aunado al reportaje de Genaro Villamil en la revista Proceso, en donde informó que Aramburu Zavala, propietaria de la inmobiliaria Avilia, denunció el intento de extorsión por más de 5 millones de dólares por parte del matrimonio López Dóriga, lo que destapó lo que entre políticos y empresarios era conocido desde hace más de una década. El teacher de Televisa presiona de esa manera a quienes no quieren aceptar sus condiciones e intereses. Y aún así, los rumores sobre su salida de Televisa, suscitados a raíz del pleito jurídico con Aramburu Zavala, arreciaron en los últimos días. Fuentes de la empresa confiaron a Proceso que el 30 de septiembre se pretendía relevar al conductor del noticiero de Canal 2, pero la posibilidad se frenó para no vincular el hecho al litigio inmobiliario con la heredera del emporio de la cervecería Modelo y ex socia de Televisa. Así lo revela en su interesante artículo en Proceso Genaro Villamil. Entonces, pues precisamente el día de hoy estarían relevando al teacher López Dóriga del noticiero nocturno del Canal 2 de Televisa, pero pues parece que se va a frenar para que no digan, ah, ya ven que sí se pudo, para no hacerle caso a los tuiteros y facebookeros de redes sociales. Recuerda el colaborador de Proceso, Genaro Villamil, que los rumores en Televisa se incrementaron a raíz de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF resolvió a favor de Aramburu Zavala en el juicio de lesividad sobre la construcción del desarrollo inmobiliario de la calle Rubén Darío 225 en una de las zonas de mayor plusvalía de la colonia Polanco, al lado justamente del edificio Rubén Darío 223, donde los López Dóriga son propietarios de un departamento de 552 metros cuadrados y un valor de 5 millones de dólares, según los datos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Oigan, ¿y qué les cuento? Nada más para que se den un quemón, el patrimonio de López Dóriga también incluye, según el reportaje de Genaro Villamil, nada más de López Dóriga, al menos 6 departamentos de lujo en el club de golf Bosques. Para empezar, al menos 6 departamentos de lujo en este club de golf Bosques. Además, 7 apartamentos en la colonia Polanco. Y échenle, añádanle ahí un lujoso yate valuado en 40 millones de pesos. Y también una suite residencial en Villa Alejandra, allá en el hermoso y paradisíaco y peligroso puerto de Acapulco. ¿Y qué decir de los millonarios ingresos a través de 2 empresas, Akron y Ancla, que han recibido juntas más de 237 millones de pesos en contratos por menciones, campañas y entrevistas de dependencias federales entre 2001 y 2015. Así se las gasta este pelagatos corrupto. Así obtiene sus ingresos. Genaro Villamil no deja de mencionar que la batalla entre poderosa Aramburu Zavala y López Dóriga no se agota en el litigio inmobiliario. los abogados de la empresaria interpusieron otra averiguación previa por extorsión en contra de los probables responsables de pedir un pago de $5 millones más $600,000 de pago de honorarios para el abogado Becerra Pocoroba. Y la que debería ser Becerra Pocoroba, ¿verdad? Y la reconstrucción de aproximadamente la mitad de las banquetas de la colonia Polanco y sus luminarias, petición de vecinos que encabezan Graciela Torres Ramírez y Adriana Pérez Romo López Dóriga, esposa del conductor de Televisa. Los negocios de López Dóriga, de acuerdo a lo dado a conocer en proceso, tienen que ver con la venta que él hace, no los medios en los que trabaja, de menciones, es decir, publicidad presentada como información periodística o noticiosa, algo prohibido desde septiembre de 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de las reformas constitucionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Para ese negocio, López Dóriga tiene dos empresas, las ya citadas Astrón y Acrón. Dice Villamil, paradójicamente López Dóriga no es concesionario de ningún medio electrónico ni dueño de medio impreso alguno, pero sus dos empresas obtienen ingresos mucho más elevados que incluso Radio Fórmula, desde donde transmite sus comentarios y su noticiario vespertino. Pues así, este corrupto, pues no se le puede llamar ser humano, es esta bestia corrupta, este monstruo, este moped de Televisa y de los gobernantes en turnos, este prostituto de la información, este texto servidor, que pues a partir de este litigio inmobiliario, pues se le han salido, ahora sí, se le ha destapado la cloaca. ¿Qué tal? Vaya joyita, ¿verdad? Bueno, pues ahorita regresamos, te voy a dejar con una cancioncita y esto es para todos ustedes algo de Take Me Out de Franz Ferdinand. Ahorita regresamos ya para despedir. Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este último segmento del cóctel Molotov del día de hoy, a través de la frecuencia en internet de www.lanuevarepublica.org. Bueno, ya para comentarles lo siguiente, ¿qué tal parece que para pertenecer a o tener algún beneficio dentro de las, pues, de las corruptelas del gobierno, pues tienes que estar enredados dentro del violaciones de derechos humanos y vínculos con el crimen? Esto lo digo porque hay cinco empresas de Ronda 1 involucrados en corrupción, violaciones a derechos humanos y con vínculos con el crimen. Imagínense, de estas cinco, hay cinco empresas que están inmiscuidas, embarradas, ensuciadas por estas lacras que es la corrupción, la violación de derechos humanos y la vinculación con el crimen organizado. La organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, se llama la organización civil Poder, dio a conocer este lunes pasado un análisis sobre cinco de las empresas que se han anotado para concursar en la segunda fase de licitaciones de la llamada Ronda 1 de la dichosa reforma energética. El análisis arroja resultados que llaman la atención por el historial poco ético de las empresas que pretenden actuar dentro del mercado mexicano. Esta organización civil llamada Poder, que es Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, detalló que luego del estudio se pudo evidenciar que las tres compañías transnacionales, Shell, BP y Chevron, y las dos mexicanas, Grupo Carso y Grupo Val, que buscan quedarse con algunos campos para explotar, han estado vinculadas a actos de corrupción, a actos de violación a los derechos humanos, así como afectaciones al medio ambiente. Omar Escamilla, investigador de la organización Poder y autor del análisis, abundó sobre los hallazgos de la investigación. En primera instancia habló sobre los daños al medio ambiente que la operación de estas empresas ha dejado en los países donde se han establecido. Escamilla sentenció que Shell, Chevron y BP, o BP, han sido los consorcios responsables de los peores desastres ambientales de la historia. Apuntó que entre estas tres empresas, las multas por el daño al medio ambiente suman los 20.332 millones de dólares. ¿Qué tal? Entre estas tres empresas juntan en puras multas por daño al medio ambiente, suman 20.332 millones de dólares. Mencionó los casos de BP, consorcio responsable del derrame de 4 millones de barriles de petróleo en el Golfo de México, hecho calificado como el peor que se haya suscitado en la región del Golfo. Además, el caso de Chevron en Ecuador, en donde esta compañía fue declarada culpable por contaminar más de 400.000 hectáreas. Estas tres empresas, Shell, Chevron y BP, han causado las peores afectaciones, los peores desastres ambientales de la historia de la industria de hidrocarburos, afectando a las comunidades y afectando principalmente los ecosistemas, por los cuales han tenido que pagar multas multimillonarias que ascienden a 20.332 millones de dólares. Las empresas mexicanas que participan en la Ronda 1 tienen antecedentes en sus negocios mineros de generar impactos ambientales, conflictos sociales y afectaciones a los derechos humanos en el país. Por otro lado, en el tema de violaciones a los derechos humanos, el análisis de la organización civil Poder destaca que en mayo del presente año, la empresa BP fue demandada en Colombia por el líder sindical Gilberto Torres, quien acusó a la transnacional de ser responsable del secuestro y tortura de trabajadores que exigían mejores condiciones laborales. En ese sentido, Torres también señaló a este consorcio como promotor de grupos paramilitares a los cuales le destinaba recursos en aras de que le brindaran protección y defendiera los intereses de la compañía contra posibles manifestaciones de comunidades y empleados. México es atractivo para estas empresas que obtienen beneficios económicos aprovechando la negligencia del gobierno para tomar medidas que protejan los derechos humanos. La situación de impunidad que vivimos en el país, el poder del crimen organizado y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos pone a México en un lugar similar a ciertos países donde Shell, BP y Chevron han sido implicadas en casos de violencia, represión y colusión con fuerzas armadas paramilitares. ¿Qué tal? Y esas son las empresas que quieren llevarse el petróleo de nuestro país. Es una vergüenza que esto esté pasando y sobre todo que estemos pues permitiéndolo, pero para poder permitirlo tenemos que enterarnos y ahí está la información para que ustedes pues sepan, se enteren, tengan una idea de la calidad moral de estas empresas como Shell, como BP, como Chevron, como Grupo Carso y como Grupo Val, que buscan quedarse con algunos campos para explotar el petróleo de nuestro país. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, les agradezco el favor de su atención. Quédense con la programación de Radio La Nueva República. Los voy a dejar con otras cancioncitas y esto es algo de The Chemical Brothers, Block Rocking Beats, aquí en el Cóctel Molotov. Nos escuchamos el viernes, Dios mediante. Cuídense mucho, que tengan un excelente día. ready to rock.